y hacerte el amor. Dicho Romero, lunes, martes y miércoles, y hacerte el amor. Jueves, viernes y sábado, y el domingo descansaré en tus nalgas. Y el domingo dormiré en tus nalgas, y el domingo me comeré tus nalgas. Quiero hacerte el amor. Lunes, martes y miércoles, quiero hacerte el amor. Jueves, viernes y sábado, y el domingo descansaré en tus nalgas. Y el domingo dormiré en tus nalgas, y el domingo me comeré tus nalgas. Quiero hacerte el amor. Quiero